la diferencia. Salomón y Neptún, los gigantes. Paloma, yeah. Hello, hey, pero que pinta de gay. Eres de esos que dicen, ay, qué chido, wey. Se viste bien, mame, y el niño pop. Hey, man, ya no le pongas play. Ponerle stop. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. ¿Quién te ha dicho que tú eres artista? Porque salís como marica en portada de revista. Porque tu papi gran amigo de algún periodista. O porque Neptun te produjo una pista. Sé realista, escucha. Eres un niño pop que sale en la clip. Que piensa que anda good, que estás en Hollywood. Se promociona San Pedro, Tegus y Ceiba. Él sueña con un premio de extra, Caballero Leiva. Y cómo no, si tiene argolla en la tele y también en radio. Pero dicen que presta la argolla, la presta a diario. Trabaja de modelo y que ni le toquen el pelo. Se las tira de rico y anda peor que perro en celo. Él llega en colectivo a la disco, no tiene coche. Se compra una cerveza y con esa anda toda la noche. Se presenta con su nombre de estrella galardonada. Pregunta si lo conocen y dice, nombre para nada. Hello, hey, pero que pinta de gay. Eres de esos que dicen, qué chino, wey. Se viste bien, mame, y el niño pop. Hey, man, ya no le pongas play. Ponerle stop. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Primero que cantaba bachata, después cantaba ranchera, después cantaba balada, y ahora parece ramera. Después lo vimos cantando un reggaetón. Andaba en los bares y en discos y en teletón. En ella no le pongas play, con el stop. Con tanto bling bling te pareces a Robocop. No hables de la calle si nunca la has conocido. Y si hablamos de tu flow, mijito, usted se anda perdido. Se fue a pintar el pelo y se puso su traje sexy para participar en la batalla de la Pepsi. Pero todo el esfuerzo que hizo, claro, fue en vano. No ganaste por ridículo, marica, feo enano. Y dicen que tenía un grupo de coreografía. Se vestían de rosado, pulseras y zapatillas. Cuando va por la calle, camina solo de grave. La gente lo vacila y el muy penco ni lo sabe. Hello, hey, pero que pinta de gay. Eres de esos que dicen, qué chido, wey. Se viste bien, mame, y el niño pop. Hey, man, ya no le pongas play. Ponerle stop. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Hello, hey, pero que pinta de gay. Eres de esos que dicen, se viste bien, mame, y el niño pop. Hey, man, ya no le pongas play. Ponerle stop. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Burri. Yeah. Mitch, la diferencia. Tío. Salomón y Neptun, los gigantes. Que le duela. Zion Studio representa el que no muerde la mano del que lo alimenta. Para todos los niños pop, mamá, sin ofender. Ay, no, qué chido.